Se le pagó al proveedor El Trébol Azul la suma de 968 mil pesos. El Trébol Azul SRL, de Leandro Rudd, representante de Modelos, es una agencia de publicidad que cobró regularmente 48.400 pesos por quincena durante todo el 2018. Para publicitar, Fiesta del Dulce de Leche, Polo de Palermo, Turismo, Día del Maestro, 127 aniversario de Cañuelas, Fiesta de la Picada y la Cerveza, todos estos eventos se publicitaron teóricamente en una subpágina de Infobae, del portal Infobae, llamada Mix 5411. Es una solapa dentro de la página de Infobae General, que es un portal de noticias absolutamente bizarras. Si bien solo encontramos un video de Uribe Larrea, de la fiesta de los jubilados, y el de Cañuelas Open conducidos por la jefa de gabinete, y notas con fotos del intendente y de la jefa de gabinete en tiempo de gauchos, y de polo en Cañuelas, todas estas noticias estaban pegadas, o al lado, de otras que hablaban, por ejemplo, del norteamericano que volvió de la muerte y ganó dos veces la lotería, sin contar con otras de muy mal gusto como para reproducirlas aquí. Vimos hace un par de domingos a la jefa de gabinete conduciendo en Canal 9 un programa televisivo publicitando distintos negocios de Cañuelas y localidades. Bueno, esto ya pasaba, ya pasó en el 2018 con este tipo de videos, pero en una página absolutamente inencontrable y por la cual pagamos 48.400 pesos por quincena durante todo el año. Cuestionamos que ese sea el espacio elegido para publicitar los eventos institucionales de nuestro distrito, cuestionamos el valor de estas publicidades y también observamos que en el mismo portal aparezcan noticias netamente político-partidarias, como la visita de Máximo Kirchner a Cañuelas, la de Felipe Solá o la participación de la jefa de gabinete en el Congreso del PJ, etc. Todas ellas con corte netamente publicitario, con varias fotos de los dirigentes políticos locales y declaraciones de ambos en relación a cada uno de los eventos citados. También objetamos gastos en publicidad en medios como La Política Online, 43 mil pesos, Revista La Tecla, 200 mil pesos, o Revista Grupo La Provincia, 486 mil 560 pesos. Estos portales y revistas son de casi nula llegada al público en general y se dedican exclusivamente a la rosca política de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos lectores de ese tipo de publicaciones. También observamos los 102 mil pesos en publicidad en el periódico La 205, 85 mil en CN23 y Radio Agencia Publicitaria de Herrera Rodolfo Héctor, 60 mil en otra agencia publicitaria Veo Consultora SRL, publicidad en revista Modo Polo, 58 mil pesos, gráfica y cartelería Stan Polo Tour, 148 mil pesos, Inmedia TV 24, programa de mansiones argentinas, 30 mil pesos. Por supuesto, cuestionamos todo este tipo de gastos. No estamos en contra del polo y la publicidad del polo, obviamente, pero en determinados contextos, como dijo la concejal propinante, me parece que hay que priorizar en otras cuestiones en donde el municipio tuvo bastantes falencias. Si a este exceso de publicidad foránea le sumamos los gastos en fiestas, presentaciones y eventos, la cuestión se agrava. Soluciones integrales para eventos, se le pagó a este proveedor 1.740.515 pesos, 36.000 pesos en termos para sorteos, Camarda Omardo Humberto, escenarios, 660 mil pesos. Camarda Pablo Gabriel, también, escenarios y vallas, 560 mil pesos. Se le pagó al proveedor Echeto Sergio Javier la suma de 936 mil 700 pesos. Echeto es titular de la consulta GEMU. En la contestación de un pedido de informes de este bloque, el Ejecutivo Municipal nos dijo que Echeto realizó requerimientos e intimaciones por un total de 86 millones 384 mil 759 pesos. Ninguno de los funcionarios o empleados municipales de la Administración Central con los que hemos podido hablar han tenido oportunidad de conocer o ver a Echeto o alguno de sus técnicos en la municipalidad trabajando este tipo de cuestiones. Tampoco encontramos ningún vecino o vecina que haya recibido carta dirigida a él o a ella, mail o llamado telefónico por el cobro de tasas atrasadas. A pesar de que las tasas se aumentaron un 36% en diciembre del 2017, la recaudación del 2018 fue un 7% más que el año anterior. Y si le restamos los 12 millones que supuestamente recuperó Echeto, la recaudación de tasas del año 2018 es prácticamente igual a la del 2017, a pesar de haberse aumentado las tasas un 36% en diciembre de ese año. Nuestra pregunta es, ¿por qué le pagamos un millón de pesos a Echeto? No nos quedó claro este gasto, o por lo menos la justificación. Primer causa contra la municipalidad por 7.397.000 pesos por deuda del mes 1 del 2016 al 10 del 2016, con provincia RT. Segunda causa contra el ente descentralizado Ángel Marcetti por 2.117.844 pesos por deuda del periodo 1 del 2016 al 10 del 2016. Tercer causa contra la municipalidad por 8.762.631 pesos, periodo 11 del 2016 a 12 del 2017. Y cuarta causa contra el ente descentralizado Marcetti por 3.480.554 pesos por deuda en el periodo 11 del 2016 a 12 del 2017. Las otras tres causas se pagaron 11.049.742 pesos de intereses y costas. En ninguno de los acuerdos intervino el cuerpo de asesores legales del municipio. Hablamos de la vida de los vecinos de Cañuelas, de corrupción, de estafa, de mala administración y de juicios de mala praxis que en algún momento la comuna tendrá que pagar.